Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente con todo el K-pop revolucionario. Comenzamos una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Ya en el lunes 23 de diciembre de 2019, ya previa de Navidad. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por el Face Live, a la gente que nos está escuchando también. Y obviamente un nuevo lunes de Cerro a la Izquierda a través de radio, en este caso de Radio Valentina en Ranguelmo. Un saludo también a Radio Monte Águila en Monte Águila también. Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Esperanza de Quirihue, Radio Villa Olímpica en la comuna, en Santiago en este caso, en la comuna de Ñuñoa, y también Radio Aucán en San Fernando. Todos estos medios que nos retransmiten semana a semana, un abrazo. Y estamos en una nueva semana con Cerro a la Izquierda. ¿Cómo estás, Jano? Con BTS de fondo. Con bueno, BTS de fondo y con todo. Si, perdón, me había bloqueado a mí mismo. Sí, con todo, como les decía, el K-pop revolucionario que este fin de semana causó sí, bastante sensación. Decía con BTS de fondo. Estamos escuchando Idol. Una de las más célebres bandas de K-pop. Sí, estamos escuchando Idol de BTS como base en esta presentación, porque como nos descubrieron que estábamos incitados por el K-pop, ya no hay para qué ocultarlo, así que vamos a escuchar K-pop. A transparentarlo. Una prueba más de la interferencia norcoreana en este país. Bueno, y aprovechamos de saludar. Aprovechamos de saludar en este caso al Gama, que se está incorporando, ya que opinó respecto de nuestro K-pop revolucionario que está sonando esta tarde. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, compañeros y compañeras, amigos, amigas, un gusto poder estar con ustedes primeramente en este estudio, en esta casa estudio, acompañándoles en esta fría tarde de jueves 20, no, ¿cómo jueves? Lunes. ¿Cómo jueves? Estamos a lunes 23 hoy día, 23 de diciembre. Iba todo bien hasta que me pegué el carrilazo del día. Sí. Iba todo relativamente bien hasta que fue relativamente mal. Claro. Iba todo bien hasta que empezó a ir mal. Sí. Este lunes 23 de diciembre, en ya la pre-navidad, estando a un día de Nochebuena. Claro. Días bastante ajetreados para muchas personas que a lo mejor nos están escuchando en esta ocasión, aunque creo que nuestros auditores, yo creo que por el perfil de nuestros auditores, no creo que pesquen mucho la Navidad. ¿Por qué? ¿Tú dices que no son muy festivos? ¿Que no quieren, no son familiares? ¿Qué opinas de nuestros auditores y auditores? Lo mejor del mundo. Podrían opinar también a través de nuestras redes sociales cómo van a celebrar o si van a celebrar de alguna forma esta. Sí, y además qué tema de K-pop quieren escuchar. Sí, porque hoy día estamos revolucionarios. Más revolucionarios que nunca. Que nunca, ya que fuimos descubiertos. Con BTS de fondo. Sí. Oye, a propósito, ¿qué opinan de ese informe de inteligencia? Antes de ir a la pausa. Como para partir así, un comentario rápido, sí, una ridícula. Yo creo que debe ser de las mayores estafas que al Estado le han hecho con temas de inteligencia, cosa que no me sorprende, ya que ya con los Paco Leaks que salieron hace un tiempo atrás, ya veníamos medio curtidos con respecto a los aparatajes de inteligencia nuestros, y esto lo viene a confirmar, pues. O sea, análisis de Big Data, donde te aparezca el K-pop, Ismael Serrano, Gary Medel y Claudio Bravo como próceres de que incitaron el estallido, te habla un poco de cómo está la conexión del gobierno en este caso y del Estado. Gama, no sé qué opinas tú al respecto. Mientras ahora escuchamos a 4Minute. Bueno, básicamente, seguimos con K-pop. Más que opinar, es poder un poco a lo mejor rememorar lo que ha ocurrido con respecto a esta situación bastante ridícula por lo demás. En un reporte de 102 páginas desarrollados por autores para el Ministerio, por el Ministerio del Interior, para el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, se reseñan una serie de tendencias en redes sociales, tales como, básicamente que los principales trending topics han sido renuncia a Piñera, esto pasa en Chile, que se vayan los milicos, Chile violates human rights, los cuales fueron los trending topics más recurrentes en esta protesta. Dentro de las otras situaciones que se reseñan, hay un apartado dedicado al análisis de tendencias en los jóvenes. en donde los jóvenes provocaron más de 4 millones de retweets ridiculizando a la probable intervención de gobiernos extranjeros, quienes son descritos como aficionados al K-pop en este reporte. También igual se menciona, que nosotros, por eso estamos escuchando a K-pop en este momento. También se menciona a Mon Laferte y la comediante Paola Molina como ejemplos de ese segmento de jóvenes de aficionados al K-pop. Sí, igual yo creo que en alguna medida el informe no es... A ver, no es que estén inventando una realidad, si el asunto es como una fotografía de buena parte de los preadolescentes y adolescentes. No sé, en el bloque que va entre los 11 y 19 años, 20 años, claro, hay un grueso bien importante esa población que escucha K-pop, que la música es un estilo de música de Corea del Sur. Pero eso no significa que la música lo incite, porque es súper absurdo. Es lo mismo de si hubiesen hecho este mismo estudio 15 años atrás, hubiesen llegado a la conclusión de que la Che está impulsando el estallido social. Sí, po. Es como, igual, yo lo relaciono igual el 2011, cuando en ese mítico, como acción de los carabineros, cuando en Canal 13, cuando empieza a describir a los encapuchados, sí, sí, sí. Y como que el hilo en común que encuentras es que todos visten jeans y zapatillas. Está, jeans, zapatillas. Se da cuenta, mire, jeans, zapatilla. Es lo mismo, pues, si toda la gente, la mayoría de los chilenos y chilenas entre, no sé, 18 y 35 años se viste con jeans y zapatillas. Pues. Sí, pues. Lo más probable es que los encapuchados también anden así. Es así de estúpido. Y pensar que uno le da 200 pesos por cada luca de pan que compra, man, para que hagan eso. Para que hagan eso. Ese tipo de análisis. Bueno, en estricto rigor se les da mucho más por un kilo de pan, debido a que la harina tiene doble impuesto. El impuesto específico de la harina y el IVA. Lo reconoce un rubro panadero como Camariel esta tarde. Oye, ya, vamos entonces a una pausa musical. Y a la vuelta iniciamos este programa de Cerro a la Izquierda, día 23 de diciembre de 2019. Cerro así navideño. Cerro navideño, Navidad acá. Todo eso y más a la vuelta. Con el aguante K-pop. Querido Santa Claus, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo, que a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo sus matules, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia y a fin de año tuve buenas notas. Y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no escribo en las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No le digo diente frío a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te pido, venerable Santa Claus, te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta, mejor una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces, Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera y un dominó que no es ningún Nintendo, sobre todo aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué haces si antes yo no te estrangulo. tus ridículos juguetes te los metes en el culo. Pedante Santa Claus, y me disgusta que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio tronco de hijo de puta, enano con instintos asesinos, se pasea por el barrio él con su nueva bicicleta, y yo con ganas de meterle en la cabeza la trompeta. Pero que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada, y si me encuentro a tus renos, me los cagaré a pedradas. Por eso es que te digo, decadente Santa Claus, me cago en tu trineo y la puta que te parió. Y se le come mierda todo un año y no sirvió. Para el año que viene sí, para el año que viene sí, para el año que viene seré yo un niño cabrón. Escuchas Cerro a la Izquierda. Volvemos acá a Cerro a la Izquierda, ya en el primer bloque inaugural de nuestro programa. Como todas las semanas, lo invitamos a conectarse a través del Face Live. Ya tenemos interacción a esta hora, cuando ya van a ser las 9 de la noche con 2 minutos de este lunes 23 de diciembre de 2019, ya previa de Navidad. Vale la pena quizás hacer un breve raconto, como decían en lenguaje de comunicación, y contar un poco a nuestra gente que nos está escuchando, que nos está viendo, en qué ha estado el estallido social o la movilización, que ya cumplió pasaditos los 2 meses ya, 2 meses y una semana ya de movimiento. Vale la pena hacer una pequeña reflexión en torno a cómo ha estado la cosa en la última semana y quizás tirar líneas con respecto a lo que viene. 66 días. 66 días de movilización ya, pues ha pasado harta agua bajo el puente, han habido harto movimiento últimamente. Yo creo que vale la pena quizás hacer un breve análisis respecto a lo que ha ido pasando. Tenemos como una noticia que fue reciente, de hecho fue el día de hoy, es la revocación de la prisión preventiva al profesor Roberto Campos. Recordemos que fue apresado y juzgado por el, en este caso, por el rompimiento de torniquetes en el inicio del estallido social, por allá ya, el 18 de octubre de este año. Y el día de hoy, ya con bastante presión en este caso y con varios alegatos, en este caso legales, se logró que pudiera revocar la prisión preventiva que pesaba en él y que lo tenía recluido en este caso todos estos meses en realidad. Y bueno, efectivamente, como tú señalas, hoy lunes 23 de diciembre del presente año, Corte de Apelaciones de San Miguel revoca la prisión preventiva interpuesta en contra del profesor de matemáticas Roberto Campos, quien se encuentra en la actualidad imputado por daños calificados, situación que se suma a la intromisión del Consejo de Defensa, de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sí. Cabe recordar de que este profesor se encuentra sometido a prisión. Disparo de una bomba lacrimógena en su rostro, situación por la cual perdió la visión de ambos ojos, situación análoga también a la de Gustavo Gatica, quien fue también baleado en su rostro y perdió la visión de sus dos ojos. Exacto. Por esos son algunos casos que estáis nombrando, los más renombrados, los más escabrosos, claro. Los más macabros. Sí, porque si empezamos a orguitear un poco más, vamos a encontrar todas las lesiones oculares que se han generado. No solamente eso, sino violaciones. Violaciones, vejámenes, torturas. Un prontuario bastante extenso. Más de 300 lesiones oculares. Uh-huh. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud. Muchas, creo que son como 30 de ellas que han resultado con pérdida de uno de la visión de uno del ojo, y en muchos casos pérdida derechamente del globo ocular. Uh-huh. Estallido ocular. Uh-huh. Sí. Y así como decían ustedes, violaciones, abuso sexual, hombres y mujeres, tortura y detenciones ilegales, que esos han habido por miles. Gente de civil apresando gente, que eso también lo hemos visto, de hecho. Con nuestro propio ojo. Nuestros propios ojos han visto, sido testigos de eso, po. O sea, no es un cuento que me lo puedan contar o que me puedan inventar, sino lo vimos in situ. Así que, y con todo y eso que nos habíamos ido a comer un completo. Sí, y yendo a por un completo, vimos todo ese... Chaval, ahora que van a la parrilla, quizás que ven. Claro. Y sí, pues, ha estado... Bueno, y este caso viene a ser, era el contrapunto de eso, pues. Tenía ahí abusos policiales por doquier, con ninguna pena, versus este profesor que rompió un torniquete y que estaba con una cautelar, en este caso, de estar privado de libertad. Y era, bueno, no es solamente él, de hecho tenemos los presos políticos actuales por movilizarse, que todavía están, por ejemplo, en la cárcel de Manzano, acá en Concepción. Que son casos que todavía siguen. De hecho, ahora se está configurando una red ahí de apoyo, porque hay varios jóvenes que están súper mal, pues, con la situación, que son presos políticos, básicamente por movilizarse en este caso. Va un saludo en este caso para el movimiento que se está generando en torno a ellos. Tengo varios conocidos ahí, sobre todo acá en Concepción, que están en esa lucha, que yo creo que es la que viene ahora, sobre todo en este proceso de como de decantamiento un poco de la movilización, quizás. Que todavía sigue, para la gente que nos está escuchando a través de Spotify o que nos pueda escuchar en el extranjero, la movilización sigue, no es que haya terminado, no estamos en normalidad. De hecho, hoy día había un extenso corte en la calle Paicaví con carrera, o Paicarrera, como le llaman. Motivo por el cual partimos tan tarde. Exactamente, hubo un taco enorme. Así que esa es la normalidad que estamos viviendo actualmente en Chile, pues. No esa idílica de que estamos todos pendientes de la Navidad, sino que estamos todavía con movilizaciones activas. Otro tema que está candente con respecto a... Gama, iba a aportar algo más. O sea, en relación a lo que tú dices, y también para hacer el contrapunto de la situación del profesor Roberto de matemáticas, uno de los primeros encarcelados. El profe de la UDD, parece, ¿no? No estoy seguro de aquello. Si pudieras buscarlo para confirmarlo, ya. Me gustaría mencionar que, y esto a lo mejor no es una noticia no muy positiva, pero que nos sirve para juntar un poco de rabia, más rabia todavía. 12 carabineros formalizados por torturas recurren al Tribunal Constitucional y están pidiendo suspender causa y que se declare inconstitucional artículo que se les imputa. ¿Recuerdan una de las imágenes que fue transmitida en vivo en donde se ve a cerca de una docena de carabineros golpeando con puños, pies, con palos a una persona que, bueno, esta persona terminó politraumatizada, terminó con trauma ocular grave, trauma torácico izquierdo contuso, fracturas costales múltiples? En una brutal golpiza que fue transmitida en vivo y en directo para la televisión, para diferentes canales de la televisión chilena. Igual que lo del viernes. Sí, lo del atropello. Sí, lo del atropello salió en vivo y en directo por Mega, entre comillas, afortunadamente. Sí. Porque así ya... No pudieron hacer ninguna edición, no hubo ningún... Montaje. Claro. Sí, pues, y salió y con esa casi periodista que dice Soledad Oneto, que dice casi lo atropella. Cuando fue embestido con alevosía, sí. Entre dos. Fue seguido por los dos y hecho un... Por eso digo, solamente una casi periodista podría decir casi lo atropellan cuando... Una relacionadora pública. Claro. Bueno, en el caso de estos 12 carabineros, ellos fueron el día 20 de diciembre pasado formalizados por torturas a un hombre en la comuna de Ñuñoa. El caso es que estos 12 carabineros presentaron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ya, y si era profe de la Universidad del Desarrollo. Sí. Estabas en lo correcto, Ojano. Bueno, yo creo que el caso que les he expuesto nos sirve un poco para analizar quizás el por qué es importante cambiar la Constitución, porque... Básicamente, otro motivo más, y ya tenemos a esta 12 carabineros recurriendo ante el Tribunal Constitucional, que sabemos que en la actualidad está actuando como una tercera cámara y en muchos aspectos como una última instancia judicial. Es una tercera cámara y una supra Corte Suprema a la vez. Sí, de hecho, por lo mismo tuvieron el pleito con la Corte Suprema hasta hace poquito. De hecho, la polémica. De hecho, ese pleito no se ha cerrado. No, sí, sigue. Es que quedó básicamente un poco, entre comillas, más piola con todo el estallido social. Sí, pues que como vamos a cambiar la Constitución, lo que haga ahora el TC. Vale. Tiene poca relevancia, sí, tiene fecha de vencimiento. Claro. De hecho, ni siquiera se sabe si tendremos TC. Sí. Como dato aparte, que bueno, las patas en la raja que se llevó Aróstica otra vez. Ahora me estaba acordando de eso. Poco antes, ¿no fue como en abril? En abril, mayo, por ahí debe haber sido. Sí. Un síntoma igual de lo que se venía, porque hace nunca una autoridad había sido increpada en la calle ni agredida. Y miembro del TC, porque normalmente el TC era como un tribunal que en realidad no se tomaba mucho en la importancia que en la actualidad ha tenido. Uh-huh. Era como un cargo medianamente piola, no tan conocido como el Consejo de Defensa del Estado en este caso. Sí. La UDI lo rentó, a donde llevaba cada ley que no le gustaba el TC. Lo llevaba, pues sí. Bueno, y pasando al... Y ese tema también te hace el vínculo con lo que voy a comentar ahora con respecto a lo que está en la movilización. Tenemos que hoy día se promulgó en este caso el acuerdo para hacer el plebiscito en el mes de abril. En este caso la Cámara de Diputados primero había rechazado la moción de incluir la paridad de género y la inclusión y la participación de pueblos originarios. E independientes. Tengo entendido que después se incluyó en un nuevo articulado, en este caso, que ese sí fue aprobado y generó todo un quiebre en el pacto tradicional de derecha en este país. Básicamente, las dos derechas. Las dos derechas, básicamente la UDI nuevamente arrancándose con los tarros, como normalmente lo hace. Y bueno, y con toda una pelea interna que tienen, que está para sacar las palomitas de maíz en este caso y ponerte a sentar a ver cómo se desmoronan, pero... ¿Vieron las imágenes de cómo básicamente la senadora Jacqueline va a enriquecerse? Nuestra senadora de la región de Biobío. Sí. Un aporte de Concepción al país. Sí, gran aporte. Saluda muy afablemente a Arboe y cuando le toca saludar al diputado Desbordes, presidente de Renovación Nacional, pasa de largo. Y a Mate, a la raíz Mate de Blumel. Y también al ministro Blumel. O sea que está más cerca de Arboe. Está más cerca. Bueno, sí, en realidad. Siempre lo han estado. Arboe, que sí. Digamos que es no, como digo. El Chadwick de Bachelet Primera. Sí. Bueno, y tenemos, creo... tenemos interacción en nuestras redes sociales, querido Gamaliel. Voy a hacer un paneo rápido. Tenemos Germán González, dice: wow. Aguante la Cerro. Aguante el Cerro. Saludos, Germán. Saludos, Germán. Papájaro Monti, hola, Cerro. Saludos con un emoticón feliz. Saludos, Papá Jaro Monti, siempre con nosotros, auditora estrella de nuestro programa. Así que un saludo. Fan destacada. Vamos a colocarle un like ahí. Karen KC dice: se le extrañó la semana pasada, son mi momento favorito de los días lunes. ¡Oh, qué eres lindo! No puede sonar un no, no, no está, no está el sonido. No, no tengo efecto. No tiene ese efecto. Pero tírate uno, sorpréndenos. Un K-pop, tírate un K-pop. Oye, un saludo también, amoroso. Ese fue el único efecto que tenía, man. Papá Jaromonte dice: Soledad Neto realmente nefasta. Sí, concordamos totalmente. Totalmente de acuerdo, Papá Jaromonte. Maribel Neira nos dice: la tele miente. Bueno, también concordamos en eso. Sí, concordamos bastante ahí. Una máxima que, sí. no se desgasta con el tiempo. Claro. Papá Jaromonte vuelve a comentar: en Roque, Desbordes por Boric. Boris Danske esta semana, bueno, hace poquitos días fue... El compañero Desbordes, claro. Y Maribel Neira dice: esa es nuestra exalcaldesa. Sí, lo esa digo. Misma, la que la viste misma. Y calza, la quintrala del Biobío. La misma. La que puso dinosaurio en la Plaza Cedeo. La misma, la que puso las tulipas en Barro de Arana. La que se gastaba los fondos de educación en pagar deudas y seguir endeudando el municipio. Sí. La que se robaba la arena del río Biobío. Ah, pero eso es de familia. Tres generaciones haciendo eso. El abuelo, el papá y ella. Sí, venía de cadena. Y bueno, y esos son algunos de los comentarios que nos han llegado. Tema también interesante que también pasó la semana pasada, que fue la funa en este caso a Boric, que estaba, lo comentaba acá la... Bueno, no comentaba, pero estaba como dando vuelta la... Papá Joromonti, que fue increpado duramente en el parque forestal en este caso, y obviamente en un tema que ya no es sorpresa. De hecho, yo creo que gran parte de la clase política en Chile no se puede pasear tranquila por las calles con el estallido social. Ya cuesta, ya les va a costar mucho sacarse eso y van a estar constantemente siendo funados o enrostrados su actuar, así que no, a mí por lo menos no me generó tanta sorpresa que le haya pasado eso. Se veía venir. Sí, eso era más predecible que iba a ser. Una persona que ya ha ocasionado quiebres en sus dos partidos. Sí. Gabriel Boric, yo como Gabriel Boric, dice que Gabriel Boric es Gabriel Boric importante, porque es como habla súper, es muy, muy yo-yo él. Me da risa eso. Me da risa la egolatría que pueden llegar algunos a veces. No sé si pudieron ver el acto, que el circo que se organizó en La Moneda. Sí, con Ricardo Lagos, que yo no sé qué hacía ahí. ¿En serio? Sí, pues, Ricardo Lagos, Richard Lake. Bueno, en realidad eso es este acuerdo constitucional, es muy, tiene un espíritu muy laguista. Muy laguista. Y los muy barzas colocaban presidente Piñera promulgando el acuerdo constituyente como si a él se le hubiera iluminado del cielo, y a él se le hubiera ocurrido, pues, si fue la cantada que estaba en el país, era la única salida que tenían posible. Hay que decirlo bien claro, este acuerdo constitucional ocurre no gracias a la nefasta figura de Piñera, sino que a pesar de... Exactamente. De hecho, yo creo que gobierno es una piedra de tope más. A pesar de Piñera y a pesar de la UDI. Exacto. Bueno, y hay un tema interesante que salió, que habló Catalina Pérez, la presidenta de RDE, hablando ¿RBD? De RBD, hablando un poco de las presiones que habían sido objeto. Se le cayó el carnet. En este caso, sí. O sea, había sido objeto los partidos de oposición en este caso, en el marco de este acuerdo. Como que básicamente le habían dicho, o negociamos, o saco los milicos y salgo con todo. Ese fue como el mensaje que nuestro democrático presidente le expresó. Algo que intuíamos en todo caso. Sí, era algo que estaba dando vueltas. De hecho, sobre todo en esa semana, cuando se configuró el Consejo de Seguridad Nacional, con toda esa polémica que hubo, sí, en ese llamado. No, y el que eso fue como un día martes, si no me equivoco, pero el día sábado también estuvo el asunto de que todos creían que iba a anunciar la salida militar a la calle y al final no dijo nada. Ah, de veras, cuando fue salvo el rating mal, sí, de la historia de la última tele, y no dijo nada. Creo que tuvo más rating que la final de Protagonista de la Fama. Bro. Sí. Menos mal que no tenían un chancho cerca. Con referencias a Black Mirror. Encerro a la izquierda esta tarde. Esta tarde, sí, pues. Y sí. Y eso, bueno, y eso también está ahí. Está... ¿Qué imagen más terrible pusiste en mi cabeza, Gamal? Lo lamento, yo también lo. También lo pensaste. Y también lo estás imaginando en este momento. No, es horrible. El tema, por lo menos acá en la zona, contar a la gente que sigue la movilización activa, como bien les decía, la asamblea, se siguen generando actividades todos los fines de semana. Ahora ya se están configurando las asambleas comunales en este caso, para generar un poco una discusión más a fondo con respecto al proceso constituyente que se viene. Es un proceso que todavía está increciendo, un proceso que se viene ahora, de hecho, con el plebiscito que se hizo de los municipios hace un par de semanas, también fueron como el punto de partida para este proceso. Un proceso que fue tremendamente importante en muchos sectores de este país. De hecho, una consulta que tuvo la masividad que muchas veces no han tenido elecciones que son vinculantes. De hecho, Felipe Alessandri ese mismo día domingo comentaba que la votación en Santiago había sido casi la misma que él había sacado en la municipal de participación. Bueno, hubo 16 comunas en Chile en que hubo mayor participación que en la última municipal. Sí, pues. Eso te habla un poco, es un dato decidor con respecto al énfasis, al ansia. Para una cuestión que no es vinculante nada. No tuvo ni campaña, no, ni franja. De hecho, ni fue franja, ni en la televisión. Ni siquiera iba a importar el resultado, era solo como una encuesta. Exacto. Una cuestión que ni siquiera el CERVEL, con todos los partidos en contra. El CERVEL no le prestó ropa, nada. Era como una más, pero aún así se mostró la ansia de participación. Yo creo que ese es como el eje ahí. Sí. Yo después de ese día domingo, el anterior, estuve en el estadio viendo el ascenso del glorioso Deportes Concepción, que le ganó 3-2 a Limache, y volvimos al profesionalismo después de 3 años. Y cuando terminó el partido, mucha gente, obviamente, celebrando, cantando, viendo cómo levantaban la copa, entraron muchas personas a la cancha. Pero luego de eso, mucha gente se apuró en salir para ir a votar porque por la avenida Collado, como a la altura como frente al servicentro que hay, habían unas mesas de votación. Solo dos. Y con toda la gente que que salía del estadio y se ponían las filas. Fue raro ver eso. De hecho, yo estaba en Plaza Cruz ese día y la fila hasta la hora que yo me fui, 8 de la tarde, todavía había gente votando. Lo gracioso es que como venían todos eufóricos por el histórico triunfo y el ascenso y volver al profesionalismo, insisto, y estaban los pacos ahí, empezaron a cantarle cosas a los pacos. Y en la fila todos con las camisetas y las banderas, agitándola y cantándole y gritos de contra los pacos y gritos de marcha. Aprovechando la circunstancia. Aprovechando la euforia. Aprovechando la euforia, tirémosle un ratito de... Creo que tenemos más comentarios en nuestras redes sociales, sí, Nelson, ¿cierto? Sí, René Delgado dice, el país se encuentra en un estado de ingobernabilidad. ¿Creen? No sé si se habrá dicho creciente o créanme, pero... Sí, no sé. Créene, dice. Créene. Y nuestro querido Nelson Casanueva nos comenta, hoy el Instituto de Derechos Humanos sacó un informe lapidario del actuar del gobierno durante el estallido social. Bueno, esto el informe anual que hacen todos los años. Exactamente, y que ya se condice con todos los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la ONU, que es, de hablan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todos apuntan al desborde en este caso. No a Mario Desborde, en este caso el desborde de la fuerza pública y el desmedido uso de la fuerza, en este caso violaciones de derechos humanos, hablemoslo francamente, y que te hablan un poquito de cómo estaba la cosa acá. Internacionalmente también esto ya ha generado un impacto, obviamente. Ya varios titulares en la prensa extranjera ya hablan como de proceso de semidictadura de Piñera. Es a lo menos un estado policial en todas sus letras. Exacto. Y cosa que, bueno, es un tema, yo creo que va a seguir dando que hablar en este caso. Hoy día también salió nuevamente la encuesta Cadem con su encuesta express que hacen, Flash, que metodológicamente no sé cómo lo harán, pero... ¿Qué opinan ustedes como sociólogo de la encuesta Cadem? Como experto en instrumentos de medición de opinión. Te hablaría coloquialmente, pero es muy cochino lo que podría decir. No importa, igual sirve. Es que la hacen con la punta de... Ya, pero... Eso. La hacen mal, o sea, es una encuesta muy precaria. Es una encuesta que metodológicamente... De parte de una encuesta telefónica. Telefónica, que ya tiene un sesgo. Tiene un sesgo psicológico, de generar una distancia psicológica entre el entrevistado. No solo psicológica, sí creo que... Como cuando tú te llaman para ofrecerte algún producto telefónicamente, tú qué es lo que puedes hacer, puedes cortar o mentir o decir cualquier cosa en el fondo. Ninguna encuesta seria puede hacerse todos los meses de partida, pues tienes que tener una preparación y de forma telefónica. No, y lo otro, bueno, y ahí meter el tema técnico, la muestra cuál es dónde sacaron, porque igual hay un sesgo ahí con el tema del acceso telefónico. No todas las personas ya en este país, ya es una minoría la gente que tiene teléfono fijo. De red fija, pues sí, pues eso ya te genera un cuento. Entonces, la única encuesta seria que se ha hecho desde el inicio del estallido social fue la consulta ciudadana. Claro, la más seria de todas. La más real. La más real, sí, pues todo el... Pero en este caso ni aún esas todavía le dan número rojo en este caso al gobierno. Y bueno, y tema que ya habíamos hablado anteriormente, este famoso análisis de Big Data, que ahora todos se sacan el pillo, nadie sabe quién pidió el informe, nadie sabe quién lo hizo. Pero ahí está el informe, pues. El informe del K-pop, el informe de Ismael Serrano, Claudio Bravo, Gary Medelli y Mon Laferte como elementos de la revolución. Y RT, nunca hay que dejar de lado a Rusia. Y Rusia, obviamente. Y la invasión extranjera. Y Telesur. Que es un argumento que en Latinoamérica se está usando mucho actualmente. Se ha usado en el caso colombiano, se ha usado en el caso brasileño, se ha usado en el ecuatoriano. Y ahora en el caso chileno es como ya casi una frase típica, o el cassette que sacan es con respecto a qué elementos extranjeros están influenciando. Cosa que han repetido bastante la sociedad. Hasta en este caso, Carla Rubilar y todos los miembros del gabinete. Sí. El asunto es que en Chile creo que hay una o dos empresas de cable que tienen RT, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo, qué clase de influencia puede tener? Verla en redes sociales, pero es que la prensa chilena hizo una cobertura tan de mierda. Perdón, dije hizo. Quiero decir, ha hecho. Sigue haciendo. Y seguirá. De no mediar algún cambio revolucionario. Que no queda otra cosa que muchas veces ver prensa internacional. Exacto. Nos comenta René Delgado. si este estado se mantiene y no se puede descartar que el desenlace sea una intervención militar, buena pregunta. Yo no podría aventurar, no me gusta sacar la bola de cristal como aventurar ese tipo de pronóstico. Yo creo que es difícil que ocurra. Nunca hay que descartarlo, porque siempre puede ocurrir. Claro. Pero como se están dando las cosas, lo veo difícil. No porque el gobierno tenga una consideración especial por los derechos humanos, y no porque no quiera hacerle daño a la población, sino porque ya a esta altura hay demasiados ojos puestos en Chile y cada vez hay más. Claro. Y cada movimiento está siendo vigilado. Y además, no les conviene a ellos en términos económicos, porque sería un... Tendrían que trabajar. No, me refiero a que tendrían que... dejar de marchar y lustrarse los zapatos. No, hombre, me refiero al estado. Deja de interrumpirme, que me saqué de la idea. Pero dale. Tendrían que reescribir muchos tratados económicos y quizás muchas inversiones se irían de Chile. Claro. El perjuicio económico ahí siempre pesando... Que eso es lo que importa más que los derechos humanos, obviamente. Recordemos que una de las primeras reacciones a nivel internacional, y no de precisamente de un Estado, sino de un movimiento y agrupaciones ciudadanas en Francia frente a los a lo que estaba ocurriendo en este país, fue lanzar una campaña de boicot en contra del vino chileno. Sí, pues en Bélgica, en Canadá, hubo una campaña de boicot contra el vino chileno. Sí, pues. Y también hubo amenazas de trabajadores portuarios a nivel internacional de no recibir productos que vinieran de Chile. Bueno, y eso sí que es un golpe duro a la... a la economía, al extractivismo chileno, porque es el modo de subsistencia del mismo. Y bueno, no sé qué otro tema más ha pasado en la movilización que valga la pena. Hoy día, podrían contarles a los Tujano, podrías contarles a nuestros auditores la situación que se estaba viviendo hoy día en el centro de la ciudad. Sí, y quizás sirva para hacer un vínculo con el siguiente tema que tenemos, porque hay una cuestión que me gustaría que pensara. No quise comentarles antes para que fuera más espontáneo debatirlo al aire. Que estaba en el centro y hubo una manifestación como por barro, y uno de los gritos principales de quienes estaban ahí era: qué vergüenza estar comprando mientras el pueblo está luchando. Y, o sea, a mí personalmente, puedo estar equivocado, pero en mi postura, no sé qué, para debatirla aquí con Gama y Nelson, es que no sé si sea el camino correcto cuestionar a las personas desde una tribuna moral, creo yo. Así como decirle qué vergüenza lo que están haciendo mientras yo estoy haciendo lo correcto. Eso es muy canuto. De hecho, iba a pensar, dejémosle el moralismo a lo evangélico. Me lo quitaste de la boca. Pero sí, pues, y además que nos guste o no, el pueblo está comprando. Sí, de hecho, hoy día en el centro de Concepción estaba repleto. Recordar también que volvió el comercio ambulante en barro, entonces había una aglomeración. Está tomado, sí, por los trabajadores y trabajadoras del comercio. Una aglomeración importante, estaba repleto el centro y había gente por todos lados. No, lleva varias semanas, sí, más, dos semanas a lo menos. Sí. Pero, ¿qué opinan de eso? Bueno, antes de que podamos continuar con esa interesante discusión, me gustaría mencionar algo que ocurrió también en el mall del centro. Cerca de 100 manifestantes ingresaron en horas de esta tarde. Deben ser los mismos, porque iban por barrio caminando para allá. Ingresaron al mall del centro y quienes a través de la expresión de cantos y gritos de protesta asustaron un poco a los locatarios que están ubicados en el mall del centro, así como a la administración de dicho centro comercial, lo cual obligó a bajar las cortinas de ese centro comercial un par de un momento, dejando a centenares de clientes atrapados dentro de un mall. Y trabajadores también. Sí, no, yo encuentro que hacer manifestación en el mall igual está bien. Si el problema ahí no es de la manifestación, sino es de los empresarios que dejan encerrado a los trabajadores y a los clientes. Creo yo. Pero sí. Sí, también, como decía, el tema del moralismo, no sé si sirva mucho. Mejor tratar de invitar a la gente a sumarse a las movilizaciones y no increparlos porque no lo hacen, porque si eso ya no resultó durante 30 años y ahora estaba resultando precisamente porque no se estaba haciendo así, entre otras cosas. Bueno, de hecho yo creo que esa estrategia del moralismo termina aislando y termina generando un nicho de movilización más que una totalidad, po. O sea, la misma gente que puede estar interesada, que está a favor de todo el proceso que te está generando, puede decir, oye, estos cabros, ¿qué me están deseando? Si yo también puedo comprar regalos y puedo seguirme manifestándome, no una cosa no quita la otra. Claro. También se puede generar esa discusión, yo creo. O sea, es que evidentemente hay un tema de consumismo en estas fechas que muchas veces rayan en lo ridículo o en lo irresponsable en muchos casos, porque se endeudan durante meses para pagar un regalo de Navidad con plata que no tienen. Pero también seamos justos con la gente en este punto. De hecho, y de acuerdo a las cifras entregadas por diferentes cámaras de comercio, las expectativas de consumo han estado muy... muy bajas. Muy bajas. Sí. Y como decía, el pueblo está comprando, sí. Pero no tanto. No tanto. Menos que antes. Pero sigue comprando. Y el asunto es que la Navidad es una cuestión que incluso... ya cada vez tiene menos carga religiosa, sino es casi como una tradición del año más, como, no sé, como el 18, claro. o era el Festival de Viña, y no sé, y ¿qué otra? Y comer marisco en Semana Santa. Exacto. Igual, ojo, igual algo alcanza ahí. Yo creo que el proceso este de la baja en el consumo que puede darse en Navidad y en estas fechas, claro, responde quizá a la movilización, pero la movilización en sí no es un factor detonante. O sea, no es el factor quizás el más primordial. Ya venía un tema de arrastre de crisis económica que estaba camuflada hace bastante rato en Chile. Sí, es verdad. Y que un creciente desempleo. Un creciente desempleo, un creciente cierre de empresas, de pymes en este caso. Entonces, y no solo de pymes, de grandes fábricas como Yansa, exacto. Albano, sí. Y otras tantas que se me van ahora. Claro. Y ese proceso ya venía de arrastre. Lo que hizo la movilización quizás fue mostrarlo como a la palestra, mostrarlo claramente que estaba quedando en embarrada. Pero no era un proceso que fuera nuevo o que fuera novedoso en este caso. Bueno, por lo que sí ustedes anotaban, y yo creo que vale la pena hacer el link tiene que ver con el endeudamiento chileno en estas fechas de Navidad, pues. Hay cifras dando vueltas que vale la pena conversarlas. Y también invitamos a la gente que nos está escuchando hasta ahora, que nos está viendo en el Stage Live, que nos pueda comentar también qué opina con respecto a este endeudamiento, si tiene algún vínculo con la movilización o no, o cómo lo ha visto en su cotidianidad, si ha notado esa baja en el consumo, o si ha cambiado algo en la forma del chileno para comprar en estas fechas. O que nos puedan decir cómo ellos van a celebrar Navidad en esta... Si es que la celebran. Bueno, también. Atendiendo a nuestra necesidad del público, dices tú, ¿no? A las características de nuestro público. Bueno, yo tengo algunos datos acá que pude sacar de una encuesta financiera de hogares que se hizo en el 2017 ya, que nos coloca un dato relevante. Un 66% de los hogares declara tener alguna deuda. Y la deuda más grande de las familias, de ese 66%, son las deudas que tienen que ver con consumo. Justamente que es el tema central que convoca en este caso la Navidad, que tiene que ver con este consumo desenfrenado muchas veces, que se da por comprar regalos a todos los familiares a vivir a ver, y eso te genera un impacto. Por otro lado, la Universidad San Sebastián sacó, en conjunto con Equifax, sacó un estudio también en el 2010. ¿Con Equifax? ¿En serio? Sí, con Equifax. La compañía dueña de Dicom. Sí, la compañía dueña de Dicom en este caso sacaron un estudio en el 2018. Deben tener información muy certera. Donde el número de deudores atrasados con pago a junio del año pasado era de 4,5 millones. Y el valor de la morosidad promedio, o sea, el promedio que tú sacáis de los deudores, de deuda, la cantidad de deuda, alcanza 1.682.218 pesos. O sea, encalillado hasta... hasta los zapatos. Tres sueldos, más de cuánto, no sé cuántos sueldos mínimos equivale eso, esta plata. Y básicamente el vínculo, po. Gran cantidad de deuda y deudas que tienen que ver justamente con el consumo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva un poco a hablar de, no sé, Gama, tú como experto en Navidades. Experto en tradiciones. ¿Cómo es el esquema de la Navidad? O sea, espera, antes que intervenga Gama, que lo que quizás, como dices tú, Nelson, generar el link, El asunto es que la Navidad se celebra en esta parte del mundo, acá en Chile, hace por lo menos, no sé, 300 años debe ser, quizá un poco más. Y casi siempre, o sea, ha ido mutando la forma de hacerlo. Y obviamente una celebración precapitalista, de origen medieval, supongo. Ahí Gama aclarará. Pero es una... Desde la antigüedad. Es una... Bueno, de hecho, sí. Pero es una cuestión que fue apropiada por el capitalismo y transformada completamente su significado en esta fiesta del consumo. No sé qué opinas tú, Gamaliel. Efectivamente, yo tendería a coincidir contigo, aunque con ciertos matices. Tú eres el experto, por favor. Bueno, de partida señalar de que fiestas de a finales de año, fiestas de la cosecha en muchos casos han habido, o fiestas de las cosechas tempranas han habido, por lo menos desde el Neolítico en adelante. Como dijimos para el 18. Claro, en este caso sería en las fiestas del hemisferio norte del solsticio de invierno. Efectivamente, han sido fiestas que han, o instancias festivas que diferentes culturas lo han señalado como una fecha importante para celebrar. En particular, muchas historias o autores de historia romana señalan que cuando se produjo la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, una de las fiestas que se adaptó fue el tema de la Navidad, la cual vino prácticamente a reemplazar la Saturnalia romana. Sí, es que en el hemisferio norte, como decíamos, se celebra el solsticio de invierno, que es la noche más larga de todas, y por lo tanto se asocia como al nacimiento del sol invicto. Del sol. Porque desde ese día para adelante empieza los días a ser más largos. Y no solamente en el norte, sino también en el hemisferio sur, la civilización, por ejemplo, la civilización incaica tenía la fiesta del Inti Raymi. Sí, pues. Sí, es una celebración presente en gran parte de las culturas a través de la historia de la humanidad. En Roma se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento del dios Apolo, que era precisamente el dios, el sol, pues el carro solar que pasaba todos los días por arriba. Eso no lo tengo muy claro, pero si tú lo dices, el 25 de diciembre no podría guardar eso. Y también, como decía Gama, se hablaban de las Saturnales, que precisamente eran fiestas en que se le daban regalos a los niños. Pero el tema es que eso tuvo... Hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás. Esto evidentemente tuvo un desarrollo histórico y a nivel del imaginario social tremendamente importante en estos últimos 2000 años. Y en particular en el caso de Chile, al ser de una matriz colonial hispana, y también sumado a la condición estival en la cual cae esta fecha, es decir, un 25 de diciembre, siempre es verano, siempre hay una... Sí, salvo hoy día. No le crea a mi pobre angelito, no hay nieve acá. Salvo hoy día, aunque está más helado acá en Conce, de hecho dicen que mañana va a llover. ¿Ustedes se imaginan cómo se celebraba la Navidad hace 100 años en Chile? Generalmente, yo puedo estar equivocado, pero... ¿Qué opinan si les diría que la Navidad se celebraba con fondas y ramadas? Además, pues si todas las celebraciones en Chile eran con fondas y ramadas, pues, absolutamente todas, solo que las terminaron restringiendo a una pura época del año, pero las fondas eran todo el año. Las quintas de recreo, todo eso. Y me imagino que por la fecha también se debe haber comido harta fruta de estación. De hecho, una de las características de la celebración navideña de hace 100 años en diferentes sectores, tanto rurales como en sectores urbanos que tienen gran cantidad de inmigrantes rurales en muchos sentidos, es la presencia importante de frutas de temporada, sandías, melones. Qué rica la sandía. Así como frutillas, cerezas, duraznos, nectarines en general. Bueno, todo aquello, la primera cosecha de lo que se, los primeros frutos que se recogían de la tierra en muchos casos. Y para en muchos pueblos, muchas ciudades de este país se instalaban diferentes ferias, se instalaban fondas, ramadas, en donde... ¿Y había pino o no? Pero si el pino no es chileno. No, ¿verdad? En absoluto. No, pero si es una pregunta retórica. Se celebraba con un árbol frutal. ¿En serio? Sí, sí. O sea, no era que la gente... Adornara el árbol, sino que básicamente el árbol, un poco para hacer, como dice Nelson, el link entre ambas tradiciones... siempre era un árbol, en este caso el árbol que se usaba tradicionalmente era un árbol frutal, que era el que proveía las frutas para la celebración de, y el consumo de estos alimentos, que estaban muy relacionados con la condición estival de esta celebración navideña en el hemisferio sur. Ya, pero ahí tenemos perfil histórico. Sí, pero lo que ocurrió hace 100 años. 100 años. ¿Y cuándo se genera la ruptura con lo que tenemos? ¿Cuándo llega el viejo pascuero y el pino de Navidad? Y la Coca-Cola. Y gastar mucha plata. Y gastar plata. Recordemos de que acá en Chile la Iglesia Católica se romanizó de forma muy tardía, pero de forma muy efectiva. Es decir, que en Chile teníamos una Iglesia Católica que tenía sus propios ritos, sus propios usos, de acuerdo al desarrollo normal y tradicional dentro de una matriz religiosa hispánica. Pero la Iglesia Católica chilena se volvió muy romana de un tiempo a esta parte, y para eso importó una serie de diferentes tradiciones, de diferentes celebraciones que ocurrían en el viejo mundo, en este caso de Europa. Asimismo, las élites de hace 100 años, las élites del siglo XIX, también en su afán supuestamente civilizatorio y en un afán también de estar permanentemente mirando a lo que hacían en Europa, empezó a importar de forma bastante agresiva cientos de tradiciones propias de los países del hemisferio norte. De hecho, en la tradición hispánica se usa la figura de los Reyes Magos el 6 de diciembre. Sí, el Día de Reyes. El Día de Reyes, que ahí se le entregan los regalos a los niños y niñas. A diferencia de lo que ocurre ahora en Chile, que prácticamente nadie celebra Día de Reyes o Pascua de Negro. No, a lo más se retira ese día el pino, el árbol. El único vestigio que queda. Sí. Es como el vestigio. En Argentina se mantienen los Reyes Magos. En México. No sé si en México, yo sé que en Argentina. Bueno, y en España también. Bueno, básicamente, al tener nosotros esta élite chilena, terrateniente, mercantil, mirando permanentemente hacia Europa, queriendo ser franceses, alemanes o británicos, empezaron a importar una serie de tradiciones, entre ellas el pino navideño, que como bien decíamos, en Chile no existen esta especie de pino, o sea, de forma natural, de forma natural, porque ahora vaya que existe, plagado, vaya, sí, que existe. Ojalá pudiéramos cortar todos los... Y empezaron a importar esta costumbre también de regalarse juguetes, de regalarse obsequios manufacturados, que también eran bastante caros por lo demás en esa época. Bueno, Navidad era como un demostrador de las diferencias sociales que había en el Chile de, por ejemplo, el año 60-70. Efectivamente. Donde en un barrio te tenía un niñito que no tenía el acceso, que tenía un vecino que quizás tenía un poquito más de plata y tenía acceso a juguetes de manufactura y todo eso. Que tú cuentas. Pero en la actualidad hemos visto cómo está este proceso de importar un montón de tradiciones foráneas tuvo mucho éxito por parte de la élite, hasta el punto que vemos en la actualidad, en el cual para muchas familias sería irreconocible celebrar la Navidad de otra forma. No, y de hecho llegó el punto que se le ponían algodones al pino para simular la nieve. Exacto. Sí. Oye, y ahí volviendo al tema inicial, la pregunta que decía Jano, yo creo que es interesante. ¿Cómo se inserta esta Navidad, ya donde te endeudáis, donde te encalilláis para comprar regalos, con el contexto de movilización actual, donde te están apelando básicamente a que parís ese choupo, básicamente lo que tú contabas ahí al inicio? ¿Cómo se ve esa relación, esa tensión, entre por un lado festividad, endeudamiento, versus el contexto actual que nos rige, que tiene que ver con una movilización permanente, o una movilización social todavía activa? ¿Cómo ven esa relación? Esa tensión, yo creo que hay una tensión. Yo no sé si tenga una resolución esa tensión. Y no yo sé si también sea... pongo en duda que hay una tensión, la verdad. Tú dices que son procesos que se dan, ¿no? Yo creo que se dan. La gente sigue estando muy a favor de las movilizaciones. Sigue estando claro lo que está pasando, lo mal que está ocurriendo muchas cosas. Pero a la vez, eso no implica que no quieran cumplir con una tradición que muchas veces, como buena parte de las tradiciones, se hace sin reflexionar mucho, sino que porque toca hacerla. Pero si la gente tampoco hace estas cosas de malo, la gente no celebra la Navidad por una conspiración del capitalismo internacional. Del K-pop. Y no es una vergüenza estar comprando. Bueno, acá Eduardo Rubilar nos comenta: estoy muy de acuerdo con evitar o repensar eso de apelar al moralismo para desalentar el consumo. Claro, Eso no quita que se coloque en sobre la mesa más evidentemente en estas circunstancias. Y más allá del consumo y caleta de otros aspectos, creo que lo fundamental es la pega con la memoria de quienes ya no están o que han sufrido violencia de toda índole en este proceso. Y desde antes, a quienes les debemos la continuidad de la lucha contra la impunidad y la injusticia que conocemos. Saludos, aguante Cerro, Eduardo Rubilar nos comentó. Pero qué gran comentario, Eduardo Rubilar. ¿No? Resumiste mejor que nosotros lo que queríamos plantear. Gran poder de síntesis. Sí. A diferencia del de que nosotros podemos ofrecer a esta hora acá en Concepción. Sí, pero yo insisto, yo creo que, o sea, si uno se da una vuelta por el centro, como decían antes, se va a dar cuenta que el pueblo está comprando, mucho menos, según los datos, que en otro año, pero aún así quiere celebrar esta fecha que en muchos casos, bueno, si es que quieren celebrarla bien, si no quieren celebrarla mejor incluso. Pero si quieren hacerlo, hay que cachar que en muchos casos hay algunas personas que se ven esta pura fecha en el año. Exacto. Familias que se reencuentran. Que se juntan una vez al año y eso no es tan terrible. Desdramaticemos el asunto, por favor. Bueno, eso también si es que te llevas bien con tu familia. Y si no te llevas bien también, pues, pero me refiero a que hay muchos casos que así. Por eso no hay que ser canuto, tan moralista, subirse a un púlpito a indicar que cuál es el camino correcto. El compañero. Polimoral. No seamos vanguardia. Yo creo que una de las cosas, una de las lecciones de la movilización social es este tipo de moralismo cae en ese... Una de las cosas que me gustaría destacar con respecto a lo que ustedes señalan de la celebración de esta Navidad es que a lo mejor poder visibilizar los diferentes actos de celebración popular que están ocurriendo en estos momentos en diferentes barrios de nuestro país. Sí, hay muchas navidades populares organizándose. Tengo unos amigos que harán una en Villa Francia. Uh-huh. Y así en muchas poblaciones de este país que acá se juntan en el Barrio Norte, en el Cerro La Pólvora. Sí, pues, que vecinos y vecinas se están juntando y están organizando navidades comunitarias para los niños del barrio. Eso es súper lindo. Bueno, de hecho, la asamblea. Y eso ha ocurrido permanentemente y ahora con mayor razón aún. De hecho, la asamblea, varias están organizando actividades de fin de año, de Navidad y Año Nuevo como comunitario. Y eso también te habla un poco que el contexto también ayuda a generar esas instancias también. Que no hay que verlo como un adversario en este caso. No necesariamente. No necesariamente, claro. Y eso también yo creo que nos habla de un deseo importante de los diferentes sectores, de las diferentes comunidades en reconstruir el tejido social de la forma en la que ellos estimen conveniente. Y bueno, y celebrar igual es una forma de reconstruir tejido social. Y si es con niños, mejor todavía. Claro. Sí, pues. O sea, tampoco hay que... Que la fiesta sea el consumo, pues si ese es el problema. Ese es ese es el problema al final. Sí, pues si la fiesta puede ser solamente juntarse. Claro. Jugar. Aprovechar que hay una excusa de una fecha y juntarse. Comer. Y comer, que para mí es lo mejor de la Navidad. Componente. Colemono. Sí, colemono. ¿Están invitados a mi casa a tomar colemono? ¿Y por qué no trajiste? La olla de colemono que tienes en tu casa. Deberías haber traído. Debía haber traído, pero. Una muestra. Para beberla acá en vivo. En cámara. En cámara. Y evaluar mi mano. Exactamente. Pero para la próxima. Ya pues. Oye, estaríamos terminando ya. Exactamente. Vamos con palabra al cierre. Podríamos jugar un poquito con palabra al cierre. Quizás tirar la... A mí no me gusta mucho, pero yo creo que a esta hora es entretenido tirar un poco qué se viene en la semana, qué tema ustedes creen que va a estar interesante este fin de año. Que tendámoslo un poquito quizás más. Bueno... Los grandes medios de comunicación tienen esa tradición de hacer el recuento de las noticias del año. Y obviamente todo lo que pasó antes del 18 de octubre pareciera quedar en un segundo plano, creo. Exacto. Yo. Ya ni me acuerdo qué pasó en el resto del año. El paro de profesores. La tromba marina. Los tornados, sí. Que a todo esto pasó como a 4 cuadras de mi casa. De hecho pasó cerca de la mía igual. Sí. La marcha por el clima, que Concepción fue la única ciudad en el mundo en que fue reprimida por carabineros. Que fue como un mes antes del... Sí, yo me acuerdo que estábamos discutiendo, o algunos compas estaban discutiendo cómo manifestarse para la COP 25, para la PEC. Sí, pues. Pero... entonces lo que se va a centrar esta última semana va a ser en eso, en darle un sentido de fin de año. En darle un sentido de fin de año. Incluso van a tratar de establecer como el cierre del movimiento. Claro. Así como esto que ahora está terminando, no sé. Como que si el tiempo fuera lineal y que el 1 de enero empieza otra cosa nueva. Claro. Y no es así. Yo creo que el pueblo va a seguir manifestándose todo el verano. Incluso me tinca, no sé por qué, que la misma noche del 31 al 1 puede ser una noche compleja en ese sentido. Pero las manifestaciones van a seguir al menos en estado de latencia durante todo enero, durante todo febrero. Y mi pronóstico es que en marzo van a volver de nuevo con Tutti. Y si es que no antes. Yo creo que también deberíamos estar a la expectativa de lo que ocurra con las celebraciones de fin de año. ¿A qué te refieres? ¿Qué específicamente? Yo creo que también es muy probable que ocurran diferentes actos de resistencia, de protesta, en dichos actos de celebración. Puede ser también. Sí, de hecho no es tan descabellado. Sí, de hecho eso fue lo que dije. Sí, exactamente, claro. No es descabellado pensarlo, no es tan conspiranoide. No están escuchando K-pop precisamente para decir eso. Un año nuevo con K-pop. Con K-pop, obviamente. Para derrocar al gobierno. Exactamente. Una prueba más de la influencia norcoreana en este país. ¿Y tú, Nelson, qué crees que va a pasar esta semana? No, yo creo que el proceso, como bien decían ustedes, concuerdo, la movilización va a continuar. Quizá no con tanta masividad, pero se va a mantener. O sea, no va a ser un proceso que el 31 vamos a abrazarnos todos, vamos a decir, terminó la movilización y volvió la democracia. No. Bueno, sí, yo creo que ya desde mañana y pasado van a decir como Navidad, fecha de unión. Exacto. En que nos volvemos a encontrar, en que las diferencias quedan de lado y todas esas tonteras. En claro. El que vuelves a hablar con tu familia facha. Exacto. Si está en una cena de Navidad y algún familiar facho hace un comentario facho, no se reprima. No. Enróstrelo. Enróstrelo. No, ni lo dude. Los comentarios fachos no hay que dejarlos pasar. Sea lo más desagradable posible. Da lo mismo quien lo diga, los comentarios fachos no se dejan pasar. Exactamente, sobre todo en este contexto de fin de año que siempre pasa que te juntáis con parentela que no veis mucho. Sí, de hecho trato de no hacerlo por lo mismo. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, hay que estar atento, yo creo, al proceso político, cómo se vaya dando. Ya se ven, en las movilizaciones hizo un rebarajuste total del naipe político a cómo lo teníamos el 17 de octubre. Ojo, yo creo que se viene una alianza, una coalición RN Bópoli DC. De hecho, yo creo que prontamente va para allá. Udi con Cast. Sí. Y el resto la majamama de siempre. Exacto. Yo creo que se viene un rebarajuste importante que ya se está dando, así que yo creo que vale la pena observarlo con atención. De aquí por lo menos a marzo, que va a coincidir también, yo creo, con un proceso álgido de movilización. Así que hay que tener mucho ojo y al verano seguir atento. Creo que ese es el llamado. Ojo que también este verano vamos a tener tres ministros interpelados. Justo. Por la Cámara de Diputados. Ah, y probablemente el intendente que va a la región metropolitana por el hecho ocurrido el viernes. Uh-huh. ¿También se puede interpelar a intendentes? Sí. Sí. De hecho, el PS anunció que está trabajando en una acusación constitucional contra el intendente Ibar. Sí. Así que varios temas para hablar y para seguir debatiendo acá en Cerro. Ya pues, muchachos, vamos a cerrar con un instigador internacional del estallido social. No vamos a escuchar a Ismael Serrano. No, yo ya voy a quemar ahora mismo. Vamos a afuera a hacer algún disturbio. Sí. Con un cover de una banda argentina que se llama Divididos, nos vamos escuchando a Ismael Serrano con Spaghetti del Rock y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Que tengan una buena semana. Igual, cuídense y escuchen K-pop. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz.